O segundo posto ocupou nos Países Baixos e o terceiro Suecia. Francia e Eslovenia fixéronse un sitio no final da clasificación, con 2 e 9 puntos respectivamente. Cabe destacar que España só acadou o primeiro posto en dúas ocasións, no 1968 en Londres, co La La La de Massiel e un ano despois Vive cantando de Salomé. No que vai de século, a mellor posición foi a de David Civera, con Dile que la quiero, en sexto lugar. Poñemos de seguido o La La La de Massiel. Canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Tamén é salientable que España ocupou as últimas posicións en 1983, con 0 puntos, ou sen ir tan lonxe en 2013, ocupando o posto 25 de 26 países participantes. Imos lembrar a canción del sueño de Morfeo, Contigo hasta el final. A la tormenta que amenazó mi corazón. Llegas tú con todo lo que significas tú, descubriéndome quién soy. Eres esa luz que a través del universo tú me invitas a viajar contigo hasta el final. La ilusión de una vida por delante que comienza justo hoy. Vámonos sin temor, gritemos que al final. Pois a miña canción gustábame, pero parece que aos demais países non, xa que só conseguimos 8 puntos.